En el Consejo Deliberante vamos a conversar con Evelyn Rousseau. Sí, desde temprano, creo que llegó temprano Evelyn, ¿no? Buen día. Hola, buen día. Sí, sí. Dejo a mi hija temprano acá cerquita a las 8, así que siempre estoy a esa hora acá. Así que bueno, ahí la respuesta de la concejala del Frente para la Victoria. Bueno, recién escuchábamos testimonios de vecinas, vecinos de diferentes lugares de la ciudad, preocupados por la posibilidad de incremento del boleto de colectivos. ¿Cuál es la posición del Frente para la Victoria? Después de, bueno, nosotros conversamos antes de que se sancionara la ley que establece beneficios para quienes residen en la Patagonia Norte. Ahora, ¿cuál es la posición del Frente para la Victoria? Bueno, nosotros, como vos decís, el miércoles pasado solicitamos posponer el tratamiento en comisión de este proyecto del Ejecutivo que elevaría el boleto de colectivo de ser aprobado a 7 pesos con 50, solicitando que ese mismo miércoles estaba en tratamiento dentro del orden del día de la sesión de diputados de la Nación, el proyecto del senador Miguel Ángel Pichetto para la rebaja de los combustibles en la Patagonia Norte. El proyecto finalmente fue aprobado, es un beneficio muy importante para toda la zona. Es un proyecto que se presentó en conjunto también con otro senador, senador Quiroga de Neuquén, y en la provincia de Neuquén se pusieron a evaluar la posibilidad de que esto implicaría quizá y analizando las estructuras de costos de los servicios de transporte público, una rebaja en el boleto del combustible cuando esto sea aplicado, que la fecha tentativa es diciembre del 2015. Por eso mismo, bueno, nosotros mañana tenemos nuevamente el llamado a Comisión de Gobierno, volvió a convocar el presidente de la Comisión, el concejal Buenhumil, para el tratamiento de este tema, y lo que vamos a pedir es que esa estructura de costos presentada oportunamente por el empresario sea ahora actualizada en función de estas nuevas variables y esta rebaja en el precio de los combustibles. Seguimos sosteniendo de todas maneras que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento del servicio de transporte público de pasajeros que no van dentro del análisis empresarial de costos y precios, que no se han tenido en cuenta y que siguen sin cumplimentarse. Uh-huh. Conversábamos con el intendente la semana pasada, el viernes, cuando se presentaron las máquinas de la tarjeta SUBE, y él daba argumentos para que se aplique el incremento del boleto y decía que si no se sube el boleto, se cae el subsidio que recibe la empresa para que funcione el servicio. Bueno, la verdad que no te podría hacer ninguna apreciación sobre el tema porque el intendente Fulques en ningún momento llamó a este Consejo Deliberante para tratar el tema del aumento del boleto, simplemente se envió el proyecto del Ejecutivo en donde dice que en función de la estructura de costos debería aumentarse a 7 pesos con 50. Entonces lo que nosotros decimos, si en función de la estructura de costos debería aumentarse, bueno, en función de la misma estructura de costos que ahora baja, debería reducirse. Conversábamos la semana pasada y usted adelantaba que se ha pedido que se evalúe en este debate por el aumento del boleto a nivel local la posibilidad de regular también el boleto hacia el balneario El Cóndor. Nos enteramos en la empresa, de hecho hay carteles que ya está en vigencia o próximo a ponerse en vigencia un incremento que lleva el boleto a 20 pesos hacia El Cóndor. ¿Qué ha pasado en el medio? Sí, nosotros desde el bloque del Frente para la Victoria, personalmente, inclusive me comuniqué por teléfono con el fiscal municipal, el doctor Luis Abatela, ya hace más de 10 días, y en virtud de que hay una nueva ley provincial que modifica el ejido urbano de la ciudad de Viedma y lo extiende hasta Bahía Creek, por lo que yo entendía que existía la posibilidad de que a partir de ahora y con la aplicación de esta nueva ley, la jurisdicción respecto del servicio de transporte público Viedma-El Cóndor, Viedma-La Lobería, ya pasaba al ámbito de la municipalidad y debería ser tratada con los mismos parámetros que el servicio de transporte público interno. Bueno, el fiscal charló conmigo, me pidió que sea yo la que vaya a averiguar a transporte de provincia y bueno, evidentemente eso es lo que voy a tener que hacer para que alguien nos dé una respuesta respecto de, primero, si realmente se corresponde corresponde de que siga tratándose en el ámbito provincial este recorrido o si ya pasaría al ámbito municipal. Y en caso de que sea tratado en el ámbito provincial, que justifiquen un aumento habida cuenta de que el mismo gasoil que va a utilizar en el transporte, en el recorrido interno, también lo utilizaría para el servicio Viedma El Cóndor y tampoco debería sufrir un incremento este boleto. Cuando lo planteó en la reunión de comisión del miércoles, ¿hubo algún tipo de respuesta por parte de otros concejales o adición a...? Sí, nosotros mocionamos este pedido de no tratamiento y de que este proyecto quedara en comisión sin dictamen. Y fuimos apoyados por el bloque del PPR, con eso conseguimos la mayoría y con eso conseguimos que no se le diera dictamen. Ahora lo que vamos a pedir, a la vista de estas nuevas de estas novedades, digamos, respecto de esta ley nacional, es que, ya te digo, haya un nuevo análisis y una nueva presentación por parte del concesionario de esta nueva estructura de costos. Bueno, muchas gracias. A vos.